Transmisión especial. Bueno, ni siquiera hemos tenido tiempo de renovar el mate que viene desde las 9:30 de la mañana cuando arrancamos en la previa del Enredando las Mañanas del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacemos todos los días desde una radio nueva y que hoy nos tocó hacer desde aquí, desde el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, en la retaguardia. Innecesario tirar esa indirecta, TVL. Me puede decir, che, Euge, no me cambias el mate. Ninguna indirecta. No tuvimos tiempo de cambiar. No tuvimos tiempo, es la realidad en la multiplicidad de roles que nos toca a cada uno de nosotros en los medios comunitarios y alternativos y populares cumplir. Nos cuesta salirnos del estudio o del espacio de la operación técnica para ir simplemente a buscar. Pero es obvio que vos que estás conduciendo y operando no vas a poder levantarte a cambiar el mate. O sea que es una tarea que evidentemente la tengo que hacer yo. Yo puedo, voy. No vayas porque no me voy a quedar acá. Bueno, estamos... Menos con los botoncitos. Estamos dándole la bienvenida a los oyentes que se enganchan con la retaguardia a partir de ahora, en tanto haber sido parte de esta transmisión especial o querer ser parte de esta transmisión especial que acabamos de iniciar para poder reflejar lo que va a suceder en un ratito nada más en los talleres de artes gráficas rioplatenses, lo que conocemos y reconocemos como AGR Clarín, es decir, la fábrica en la que más de 300 trabajadores hacían los contenidos estilo revistas o suplementos del grupo Clarín, ¿sí? Y que obviamente es un taller gráfico que pertenece a ese grupo. Y el grupo hizo, con este conflicto, hizo lo que suele hacer, ¿no? Lo que ya había hecho otras veces en el diario. Clarín, cuando se encuentra con un conflicto sindical, durante muchos años en el diario no hubo comisión interna, han echado delegados varias veces, en un conflicto en particular que se dio a finales de los 90, principio de los 2000, en realidad, para ser más preciso, y claramente tienen esta manera de hacer. Cuando se ven ante un conflicto sindical, lo que hacen es o echar a los trabajadores o, en este caso, cerrar, bajar las cortinas directamente, decir no seguimos trabajando en AGR Clarín y enviar los productos del diario a otro lado, a otros talleres, tercerizarlos. Bueno, eso es lo que ha hecho el grupo Clarín, lo que ha determinado que comience una toma de los trabajadores de artes gráficas rioplatenses, que comenzó hace 66 días. Vamos a comenzar esta transmisión especial hasta que tomemos contacto con lo que está ocurriendo allí, con lo que va a ocurrir con la conferencia de prensa, que seguramente va a comenzar a las 12:30. Leyendo el comunicado que los trabajadores dieron a conocer ayer por la tarde. Los trabajadores de AGR Clarín convocan al periodismo, a los medios de comunicación, sindicatos, comisiones internas y organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales a una conferencia de prensa el jueves 23 del 3 a las 12, es decir, ahora mismo, y van a comenzar dentro de 10 minutos, ya vamos a tomar contacto con Luis Algio allí, en la puerta de la gráfica ocupada hace 66 días y que queda en Corrales 1393, donde darán a conocer novedades cruciales del conflicto que se ha convertido en un caso testigo de la lucha por la defensa de los puestos de trabajo, la organización gremial y la vigencia de los derechos establecidos en el convenio colectivo de trabajo, mientras el gobierno nacional pretende atacarlos con una reforma laboral y el propio grupo Clarín pretende destruirlos en la fábrica retomando su producción con empleados precarizados. Los trabajadores brindarán nuevas pruebas de que la empresa sigue en plena actividad comercial, denunciarán nuevas medidas de la misma contra los trabajadores y realizarán un importante anuncio, un importante anuncio que pondrá el conflicto que ya generó conmoción con la ocupación en un nuevo plano. Vuelvo a leer este último párrafo que da la punta

en departamentos privados. Quiero decirle que en cada saneamiento de los departamentos privados no hay una puta de las que están siendo ahí prostituidas que han alquilado el departamento. Siempre hay uno o dos. En realidad hay solo tres personas que manejan todo el proxenetismo inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿de qué prostitución autónoma me hablas? Acabo de llegar hace dos días de Río Cuarto, Córdoba, donde existen, y yo me quedé patética, existen las vidrieras humanas, como en Holanda. Como en Ámsterdam. Exactamente. Y hay que mirar eso. Te duele. Y sabes una cosa, ninguna de esas putas es dueña de esa vidriera. Las alquilan. Y eso es proxenetismo, ese es un proxenetismo inmobiliario de la que estas violas sindicalistas de la CTA están también promoviendo. La retaguardia. Bueno, muchas gracias. Avante Santi, avante todos los chicos, salta la banca. Siempre apoyando la lucha de los trabajadores, la juventud, la lucha contra la represión. Artistas así necesitamos, carajo. Muchas gracias. Los trabajadores de la GR Clarín, hace 61 días ya, enfrentamos despidos completamente ilegales. Nos han cerrado la fábrica porque quieren arrasar con nuestro convenio colectivo, quieren arrasar con nuestros derechos y volver a tomar trabajadores completamente precarizados. Frente a la medida de fuerza de Clarín, nosotros tomamos nuestra medida de fuerza y desde hace 61 días estamos ocupando la planta y se querían llevar las máquinas y las máquinas las tenés adentro, Mañeto. Y al segundo día nos mandaron a la yuta sin orden judicial alguna y le tiraron gases y le pegaron palazos a nuestra familia que estaban bancando en la puerta. Y como saltamos para defender a nuestras familias, nos empezaron a tirar balazos de goma dentro de la planta dejando un montón de compañeros heridos con balazos de goma incluso en la cabeza. Ellos tendrán sus escopetas, su bala de goma, su gas pimienta, pero nosotros tenemos la convicción de los laburantes que estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo y sacamos a los ratos cagando y defendimos la puerta de la fábrica y hoy seguimos ocupando nuestra familia así en la puerta con todas las organizaciones que nos están bancando. Y hemos tenido también que enfrentar un bloqueo mediático que es ridículo, nos pasa a los trabajadores que laburamos los medios. Nosotros informamos, pero cuando nosotros estamos de lucha, no sale de ningún lado. La otra vez estábamos contando todo lo visto. Y salió en Canal 26, pantalla completa, y abajo decía, sigue el calor en Buenos Aires. En TN también salió la imagen de lo visto. Y decía, choque en Corrientes y Callao. No es la hora de calor, no es un choque en Corrientes y Callao. Somos los trabajadores que estamos luchando contra la junta y contra la represión. Y con la autoridad que nos da haber siempre tenido una posición obrera, independiente de todos los gobiernos, hoy decimos, Macri Gato, dejá de ajustar, dejá de reprimir. Ahora después de la represión y de jugarse al legate vinieron a amenazarnos con palabras bravas. Nos han amenazado con palabras bravas, lo hemos denunciado públicamente y lo hemos denunciado a la justicia. Estamos reclutando palabras bravas. Tenemos un audio que lo hemos portado a la justicia. Nos decían que iban a reclutar pintas, que les iban a dar una escopeta, que iban a trabajar junto con Gendarmería. Acá no queremos ni la Gendarmería, ni los Bacabrava, ni la policía, ni los camioncitos de los servicios de inteligencia que están en la puerta. Acá tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo, tiene que obligar a que Clarín cumpla la ley, que se reabra la planta, que se vuelva a producir en la planta todas las revistas que siguen en los kioscos del diario y que la hagamos nosotros, que somos los laburantes que hacemos las revistas desde hace más de 30 años. Lo que estamos escuchando antes de que comience la conferencia de prensa desde AGR, que en un ratito va a comenzar, ya lo tenemos a Luis Angió y ahora en un ratito lo saludamos, es a Pablo Viñas, el delegado general de AGR Clarín, en un show de Salta a la Banca, que la verdad está siempre dispuesto a abrir los micrófonos y a dejar que, por ejemplo, Viñas hable casi 10 minutos en el show, y lo queremos escuchar. Metiéndose, poniendo un me gusta, compartiendo información, ya le damos un golpe a lo que quieren, que no se entere nadie. Les pedimos también que no den una mano con el fondo de lucha, porque Clarín también, violando la ley, no nos ha pagado los salarios de quisiera que hemos laburado completas, para con el hambre obligarnos a agarrar indemnización. No queremos la indemnización, queremos los puestos de laburo, que son nuestros, está el trabajo, está la máquina, estamos desobedientes. ¿Por qué vamos a agarrar la indemnización? En la página tenemos un número de cuenta, pero además, en el primer puesto de marcha de inglés, y ahora la salida, lo que puede darnos una mano, vamos a tratar con las cajas del fondo de lucha. Y cierro simplemente diciendo lo siguiente: mientras los trabajadores, los obreros estamos luchando, las mujeres salen a la calle el 8 de marzo, los docentes están peleando, las centrales obreras duermen la siesta. Con nuestra lucha, la de todo el pueblo, le hemos arrancado primero una movilización y ahora un paro general. Los llamo a que apoyen la lucha de AGR de Clarín y a que el paro general, que lo gordo de la CGT quiere que sea dominguero, que quiere que no pase nada, a que salgamos todos a la calle, a que lo hagamos activo para enfrentar con millones en la calle el ajuste y la represión. Vamos carajo, vamos a la lucha del pueblo, vamos a la lucha contra la represión y vamos los laburantes delante que apoyan esta lucha. Muchas gracias. La Retaguardia Radio. Transmisión especial. Bueno, allí escuchábamos entonces la intervención de Pablo Viñas en el show de Salta a la Banca en el Estadio Malvinas Argentinas, si no me falla la memoria, allí en el Estadio del estadio cubierto de el predio que tiene el club, la Asociación Atlética Argentino Juniors, en el barrio de La Paternal. Viñas hacía allí un resumen del conflicto de AGR, que lleva 66 días desde la toma. En realidad el conflicto, por supuesto, viene de antes, pero anunciaron la conferencia de prensa y la conferencia de prensa está por comenzar. Allí está, como siempre, Luis Angió, y le damos la bienvenida a esta transmisión especial de La Retaguardia. ¿Cómo va, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo andan? Bien, aquí, muy bien. Bueno, ya estamos aquí instalados y están preparando toda la parte de los equipos para que Pablo Viñas empiece en unos minutos a dar esta conferencia de prensa, bueno, donde evidentemente habrá algunos anuncios, o por lo menos desarrollará cuál es la situación actual que están pasando aquí en AGR, ¿no? Uh-huh. Han venido varias organizaciones, varios dirigentes políticos, sociales, están acá presentes esperando esta información, esta conferencia de prensa que van a dar. Sí llama la atención, a diferencia de otras oportunidades, que no hay ningún medio televisivo que en algún momento sí les ha dado cobertura, ¿no? Como por ejemplo C5N, que en algún momento los ha sacado, pero hoy no veo aquí en las inmediaciones del predio ninguno de los medios que en algún momento han, han hablado del tema, ¿no? Ah, mira vos, es un dato importante. Bueno, nosotros hemos acompañado el conflicto de diferentes maneras en todo este tiempo y obviamente hoy apenas nos enteramos de la novedad importante que van a dar los trabajadores de AGR, decidimos estar desde la retaguardia allí, por eso Luis... asumió el rol de estar en el lugar, como ya lo ha hecho en montones de transmisiones especiales de nuestro medio y de la Red Nacional de Medios Alternativos también. Hemos cubierto como pudimos, ¿no? Con informes fotográficos de Agustina Salinas, con notas de Paulo Giacobbe, con entrevistas en los diferentes programas, entre ellos Otras Voces, Otras Propuestas, el programa que conduce Luis Angió. Bueno, en fin, hemos cubierto como pudimos y hoy estamos allí para que vos puedas escuchar la voz de los trabajadores directamente. Y de hecho, lo que hacemos es lo que ya hicimos en otras ocasiones importantes también, es nosotros sabemos lo que van a anunciar, pero nos parece simbólicamente importante que no lo anunciemos nosotros, que lo anuncien los propios trabajadores en la conferencia de prensa que va a iniciarse en un ratito. ¿Tenés algo por allí, Luis, o nos reordenamos y la seguimos en un rato? Sí, no hay mucho más para decir, solo que esto, están terminando de armar el equipo para poder incluso también filmarlo, evidentemente la... Están preparando una pantalla de televisión donde seguramente también esta conferencia de prensa va a ser filmada. Como siempre, los dirigentes que acompañan este conflicto, Luis Zamora, Néstor Pitrola, Altamira, Vilma Ripoll, entre otros, y también sindicatos como el CITRAIC, también llevándole hoy su apoyo a los trabajadores acá de AGR, así que... ¿Y a ellos los ves dispuestos a participar de la conferencia en tanto oradores también, o no? No, por lo menos no, están sentados, aquí se han dispuesto varias sillas para que todos ellos estén sentados escuchando la conferencia de prensa. Bueno, cuando... No creo que haya después... oradores, pero bueno, si los hay, también los pondremos al aire, y de lo contrario, quizás cuando termine la conferencia de prensa, si podemos hablar con alguno de ellos, como para que también nos den su opinión, trataremos de hacerlo, ¿verdad? Dale. Bueno, quédate en línea entonces, ya está entablado el contacto que nos va a acercar las voces de los protagonistas, en este caso los trabajadores de AGR, a través de Luis Angió. Nosotros hacemos un pequeño cortecito y ya nos aprestamos para escuchar a los trabajadores. Por ahí lo tengo en línea a Eduardo Murúa, uno de los trabajadores de IMPA, de la más que una fábrica metalúrgica allí en el barrio Almagro. ¿Qué tal, Vasco? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Nosotros sí siempre supimos que la lucha no terminaba ahí, que no alcanzaba con recuperar la fábrica, que si no cambiamos este sistema vamos a estar siempre de un poder político, de un poder económico que no quiere que estas experiencias tengan éxito, de que estas experiencias se consoliden y que sean un ejemplo para la clase trabajadora. Él venía en un taxi con una señora que decía ser jueza y con otro funcionario judicial. Se bajó, tocó el timbre y haciéndose pasar por alguien interesado en el bachiller, trató de sacar información, sacó información de cómo trabajaba la fábrica, qué es lo que estaba haciendo, si tenía turno noche, si no tenía, cuántos trabajadores había, qué hora atendía el bachiller, qué hora estaba el centro cultural. En las conversaciones que mantenían del viaje de IMPA hacia el juzgado, hablaron muchas veces del valor del inmueble, hablaron de desalojo, hablaron de juicio de usurpación hacia los trabajadores que estaban en la fábrica, y varias veces repitieron el tema del valor del inmueble. A fuerza de ser sincero y con la retaguardia, aparte, el compañero que manejaba el taxi es un compañero con una experiencia de lucha, se indignó mucho con lo que escuchaba. Después de dejarlos en el juzgado, se presentó en IMPA, vino a hablar conmigo y me comentó todo esto. nos reímos un poco, ¿no?, entre los trabajadores por esta situación casi. Nosotros lo llamamos el Jimbo, que terminó convertido en el agente 86. Bueno, volvemos allí a los talleres de AGR Clarín. La conferencia de prensa está por comenzar, pero antes de que comience vamos a dar cuenta de otro conflicto que se vive en un grupo multimediático, como es el caso del grupo Perfil, ¿no? Y se está viviendo allí un conflicto que vamos a poder reflejar a través de uno de los delegados, de Rubén Schöffrin. ¿Vos estás por ahí, Luis? ¿Hola? Sí, no me podés dar más retorno, por favor. Dale, dale, te doy más retorno. Le anunciaba a la gente que vamos a charlar con Rubén Schöffrin. Dale para adelante con... Claro, ya lo tenemos aquí con nosotros para que él cuente un poco el conflicto de Perfil y la judicialización que les han impuesto para un juicio 29, 30 y 31. Y explicará por qué. Sí, bueno, el juicio en primer lugar, buenas tardes, buenos días a la audiencia. El juicio se suspendió, el juzgado correccional número 12 a cargo del juez Walter Candela, encargado del juicio oral y público, resolvió la suspensión. No conocemos los motivos, pero la suspensión no tiene nueva fecha todavía adjudicada. Para nosotros esta suspensión se da en el marco de una intensísima campaña de solidaridad que se expresó en medios públicos, en diputados, senadores, organismos de derechos humanos y sociales, que han definido todos un apoyo a esta situación. Uh-huh. ¿Qué tal, Rubén? Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Rubén, ¿me escuchás? No sé, hay mal retorno. No te estoy escuchando bien. Es que tienen allí mucho ruido ustedes también, ambiente, y por eso quizás no nos puedas escuchar. Ahí me escuchás un poco mejor. Ahora perfecto. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Te decía que soy bien. Fernando Tevele. ¿Cómo va? ¿Cómo mientras esperamos a los trabajadores de AGR, nos interesaba reflejar este conflicto que se da en Perfil, que no es ni más ni menos que un conflicto que podría decirse es generalizado en los ámbitos de prensa, ¿no? Sí, porque acá hay un intento de liquidar los convenios, la organización gremial colectiva. No nos olvidemos que el conflicto comenzó en el 2013, a fines de 2013, el día de elecciones de delegados, la empresa despidió a 13 compañeros el día de elección de delegados. Fuimos una huelga de 75 días y que bueno, en esa huelga reincorporamos luego los compañeros por fallo judicial. Te aviso que está por empezar conferencia de prensa de AGR, así que te dejo con tu compañero. La seguimos después y a Rubén Schöffrin, delegado de Perfil, pero vamos a escuchar, Luis, ahora a los trabajadores de AGR. Comienza la conferencia de prensa. Sí, ya están aquí. En realidad la conferencia de prensa, los compañeros las están dando rejas para adentro del predio, pero tenemos aquí, bueno, instalado... Ustedes están afuera. Nosotros estamos afuera, sí, y estamos aquí con los equipos de audio, que esperemos se pueda llegar bien el sonido cuando arranquen los compañeros a hablar, ¿no? Bueno, seguramente la voz cantante la va a llevar el delegado general, Pablo Viñas, a quien escuchábamos recién en esa intervención en el show de Salta la Banca. Bueno, sí, digamos que estamos un poco, no desorganizados, pero sí en un ambiente muy abierto y en una avenida como lo que es Avenida Corrales, que se junta con Perito Moreno, claro, donde pasan infinidad de camiones y de autos, ¿no? Uh-huh. Esperemos que el sonido salga lo más aceptable posible. No, sí, ¿no? Sí, sí, es bueno. Agradecemos, ahí está, la presencia de todos para esta conferencia de prensa que hemos convocado para realizar una serie de anuncios. En primer lugar, queremos transmitir nuestro agradecimiento a la solidaridad internacional que hemos recibido. Nosotros, desde el jueves pasado, en el cual cumplimos 2 meses de ocupación de la planta, lanzamos una campaña internacional de pronunciamiento y acciones en las embajadas argentinas, en otros países, y queremos agradecer por los apoyos, por las movilizaciones, por los petitorios presentados en las embajadas de Venezuela, Uruguay, Chile, Colombia, México, Bolivia, España, Turquía y Grecia. Muchísimas gracias por la solidaridad internacional. La clase obrera es una sola. Después transmitir que ya hemos abierto una cuenta para poder tener también un apoyo económico a nivel internacional, que vamos a estar publicando en breve en nuestro Facebook, Trabajadores de AGR Clarín. En segundo término, queríamos realizar un primer anuncio, que es el siguiente. Tenemos una nueva prueba que vamos a aportar en la justicia también, de que Arte Gráfica Rioplatense sigue activo. Nosotros ya teníamos mucha información que venimos dando a los medios, pero que no teníamos forma de comprobarla. Sabemos que hay supervisores trabajando en Chile. Fabio Graco, uno de los encargados de producción, está viajando a Chile para supervisar la impresión y la encuadernación de nuestra revista Viva allá en Chile, por lo cual ya nos hemos comunicado con la Central Única de Trabajadores de Chile, que están hablando con el sindicato de allá para frenar su producción y transporte. Pero cuestión, los encargados están trabajando activamente en Chile, en Santa Fe y también en la gráfica de Capital y Gran Buenos Aires para garantizar la impresión, la distribución y demás. Y sabíamos también de que estaban saliendo a competir en el mercado, es decir, que siguen peleando precios, peleando la toma de clientes con otras grandes empresas de rubro gráfico. Cuestión, seguramente por error, llega una carta de Arte Gráfica Rioplatense del Automóvil Club Argentino. Es una orden de compra de fecha 20 de marzo del 2017, en el cual se ordena la impresión de 335.000 revistas del Automóvil Club Argentino por el precio de 2.680.000 pesos. Que le vayan a mentir a quien quieran, pero a los trabajadores no nos pueden mentir. Esto es una prueba más de que AGR sigue vigente, que las revistas que se están haciendo en otros talleres lo hacen tercerizando nuestro trabajo, y queremos hacer una aclaración importante. Nos ha pasado que muchos periodistas se confunden con este proyecto y piensan que están para hacer el trabajo a un menor costo. No. Arte Gráfica Rioplatense y Grupo Clarín están gastando millones de pesos para tratar de quebrar este conflicto. Pero los precios a los que ellos contratan a las otras empresas son los precios de mercado. Es decir, que se están perdiendo la ganancia que tendrían si hicieran los trabajos con la máquina de AGR y con los obreros de AGR, y están además teniendo que pagarle esa ganancia a las otras empresas. El objetivo, sí, es luego precarizar, tomar empleados precarios y que haya más o menos trabajo esclavo acá en AGR. Pero hoy por hoy el gasto es muchísimo mayor. Sabemos que la revista de Chile le sale un 10% más cara, con un papel de menor calidad, y a eso hay que sumarle el transporte y el seguro de transporte. Acá Arte Gráfica Rioplatense y Grupo Clarín está gastando una millonada para tratar de quebrar este conflicto, y esta carta del Automóvil Club Argentino demuestra entonces una vez más que AGR sigue activo y que por lo tanto estamos en una situación de ilegalidad de la empresa, porque estamos ante un lockout ofensivo por parte de la patronal, una medida de fuerza que hemos respondido con nuestra medida de fuerza, que ha sido la ocupación de la planta y que ha permitido poner en el centro de la situación política la lucha de los trabajadores de AGR Clarín en defensa de los puestos de trabajo, del convenio colectivo y de la antigüedad de todos los compañeros. Una lucha que se ha transformado en un caso testigo porque es parte de la lucha contra la reforma laboral y contra el ajuste que quiere imponer el gobierno de Macri. También queremos denunciar que en las últimas horas Clarín ha hecho una serie de acciones contra los trabajadores. En primer lugar, ha enviado a estos encargados a llamar por teléfono a los compañeros. Están los encargados llamando a los trabajadores y la Gerencia de Recursos Humanos y las oficinas de administración llamando a la familia para decirles que tienen hasta el día de hoy para tomar una indemnización mejorada del 120% y que a partir de mañana ya no vamos a cobrar ninguna indemnización. Queremos denunciar que es un accionar mafioso, porque están amenazando y están amenazando a nuestras familias y llaman a teléfonos de nuestras familias que nunca nadie le aportó a la empresa. Es decir, que trabajan con el estilo de los servicios de inteligencia. Además, han presentado un interdicto de posesión en la justicia civil, con lo cual se derrumba el planteo del abogado del Grupo Clarín, que pretendía rodearse en una audiencia diciendo por nosotros se pueden quedar a vivir ahí, la 3026 no nos interesa. Bueno, Arte Gráfica Rioplatense, el plano judicial también está activo y están tratando de recuperar la planta, porque cada día que pasa con esta planta ocupada sin producir, pierden millones de pesos. El destino del interdicto de posesión hasta ahora ha sido un fracaso para el Grupo Clarín. Recayó en un primer donde la jueza se excusó porque era prima de un gerente de Clarín. De rebote cayó en un segundo juzgado. El segundo juez se excusó y criticó a la primera jueza por haberse excusado. Ningún juez quiere tomar la causa de AGR Clarín, ningún juez quiere tener que dar acá la orden de desalojo, porque saben que esto es una papa caliente, porque saben que el movimiento obrero está de pie contra el ajuste y porque temen que si hay una represión contra los trabajadores gráficos de Arte Gráfica Rioplatense, eso detone en una rebelión popular que nosotros nos vamos a encargar de impulsar en caso de ser reprimidos por las fuerzas policiales o parapoliciales que nos mande Patricia Urli. Estás escuchando en vivo la conferencia de prensa. Estás escuchando en vivo la conferencia de prensa de los trabajadores de AGR Clarín. Y a continuación queremos hacer el anuncio más importante de esta conferencia de prensa. Ellos actúan en forma mafiosa, amenazando a nuestras familias. Tendrían que hacerlo más seriamente. Tendrían que ver, les recomendamos que vean la película El Padrino. Allí El Padrino dice, no hagas una amenaza que no estés dispuesto a cumplir. Bueno, Clarín nos viene amenazando, pero ya no le cree nadie. Porque es la tercera oportunidad que nos mandan cartas de documento diciendo que tenemos una fecha límite, que si no tomamos la indemnización en esa fecha límite, está el precipicio y que no vamos a cobrar nada. La primera vez algún compañero se preocupó, la segunda vez alguno pensó que se había tratado de un error, la tercera se han caído en el ridículo. Están desesperados porque arreglemos, están desesperados por recuperar la planta. Nosotros no actuamos con los métodos mafiosos de Clarín. Nosotros no vamos a ir a la casa de los gerentes ni vamos a hablar con los familiares. Pero como ellos nos mandan cartas, también le hemos mandado una carta al señor Manieto. Hace una hora le llegó en Tacuarí un sobre oficial de Artes Gráficas Rioplatense, en el cual demostramos que la patraña del abogado que dice que acá los empleados no tenemos capacitación para poder seguir poniendo en marcha la empresa es una falacia. Manieto ya está notificado de que ha salido la revista Viva de los Trabajadores. Bueno, los trabajadores acaban de anunciar. Manieto ha sido, le hemos obsequiado el segundo ejemplar que han de esta revista, hecho andar las máquinas las y publicaron la revista Viva de los Trabajadores. Del Grupo Clarín. A la revista le hemos puesto, en honor a una canción, Viva las Luchas Obreras. Queremos agradecer todas las organizaciones presentes que han colaborado de boca en boca para conseguir gasoil. Muchos nos preguntaban para qué, decíamos que era para el fondo de lucha, etcétera, disculpen, ahora pueden entenderlo. Pero le agradecemos porque hemos hecho una gran campaña y todas las organizaciones presentes han aportado. Nos hemos emocionado con familias de trabajadores que nos traían 2 litros, 3 litros de gasoil, litro por litro de gasoil, hemos conseguido 1000 litros de gasoil con los que hemos puesto en marcha los generadores para poder trabajar en Arte Gráfica Río Platense. Con el fondo de lucha, con el que todos han colaborado, y a pesar de la enorme necesidad de nuestras familias, hemos destinado una parte para la compra de papel, para la compra de tinta, y así hemos realizado esta revista, con la cual demostramos la capacitación extraordinaria de los obreros que trabajamos en la planta impresora más importante del país, y demostramos también, ya no el estado del establecimiento y el estado de las máquinas, como hemos hecho con las prensas y los organismos de derechos humanos y los representantes políticos a los que invitamos a visitar la planta, sino que hemos demostrado el excelente estado de las máquinas en movimiento. Esto implica... Esto implica un enorme espaldarazo. En primer lugar, un espaldarazo anímico. A más de uno se nos caían unas lágrimas escuchando el ruido de las rotativas, de la plana, de todas las máquinas, que cuando acá nos habían anunciado el despido, muchos pensaban que nunca más las íbamos a volver a prender nosotros. Acá está Manieto, acá está Grupo Clarín. La hemos impreso nosotros a nuestra revista Viva. Y queremos señalar, acá está la revista Viva, la verdadera y la trucha. Esta es la verdadera. Hecha por las máquinas de AGR Clarín y por los obreros de AGR Clarín. Esta es la trucha. Hecha con papel prensa. La verdadera revista lleva papel ilustración. Bueno, no se llega a distinguir de allí, con el registro que es un desastre. La revista Viva, hecha por los maquinistas de Arte Gráfica Rioplatense y por todos los operarios de Arte Gráfica Rioplatense, tiene un registro casi perfecto. Digo casi porque la gráfica nunca se llega al perfecto, es lo que uno siempre busca. La encuadernación es extraordinaria, acá los empalmes son un desastre. Bueno, esta es la verdadera revista Viva. Y quiero decirles que también es un espaldarazo económico. y llamamos a todas las organizaciones, a todos los trabajadores, a colaborar en la venta y la distribución de la revista Viva las Luchas Obreras, que sale con precio de tapa 50 pesos y que queremos vender de a miles en todo el país para difundir el conflicto y para recaudar fondos para que nuestras familias puedan seguir bancando la lucha. Para esto hemos trabajado el equipo de preprensa, donde se realiza el diseño, el armado de la revista, un equipo de copia, donde se realizan las planchas, el equipo de la rotativa, con la ayuda de los compañeros del sector de mantenimiento, el equipo de la impresora plana, los compañeros zampistas de Zampi La Bobina y de los Clark, los compañeros de la guillotina, los compañeros de la dobladora y los compañeros de la encuadernación. Y a esto informamos a Clarín para que resuelva la reincorporación, que también hemos abierto una nueva área en Arte y Gráfica Rioplatense, que es el área de la redacción. Los trabajadores hemos realizado la redacción de nuestra propia revista. Y les pido ahora a los compañeros, vamos a mostrar brevemente el video donde se ven nuestras máquinas en funcionamiento y que va a ser el spot con el cual vamos a dar lanzamiento a la revista Viva de los Trabajadores. Bueno, mientras allí ven el spot, si entras al Facebook de La Retaguardia, vas a ver la tapa de la revista. Salió Viva de los Trabajadores, están en la tapa, por supuesto, los obreros en una manifestación. Viva las Luchas Obreras, ese es el nombre. La revista de AGR Clarín, ocupada por sus trabajadores, 66 días de ocupación, reincorporación de los trabajadores AGR Clarín, es lo que dice esta publicación, que contiene la tapa que acabamos de publicar en el Facebook de La Retaguardia. A ver si tiene sentido recibir sonido del video. Los trabajadores entonces echaron a andar las enormes máquinas de AGR Clarín. Luis, ¿estás por allí? Sí, estoy por aquí. Me tuve que alejar un poco porque tengo muy poco retorno de ustedes. Sí, porque sí. Porque te imaginas que acá están cantando y están todos entusiasmados después de haber visto este video mostrando cómo produjeron la revista Viva de las Luchas Obreras, ¿no? A ver, escuchamos el clima de ahí entonces. Dejamos en el aire para que escuchen. Bueno, ahí no sé dónde está el compañero. Es un honor que el compañero Robert Joffrin nos compre el primer ejemplar. Aprovechamos para reclamar la absolución de todos los delegados de perfil. Está en la revista el reclamo de absolución de los compañeros de perfil. Bueno, quiero finalizar simplemente convocando desde la Asamblea de la Fábrica. Hoy tenemos muchos compañeros en otras tareas, el compañero recorriendo en este momento lista castelar, otra delegación numerosa recorriendo lugares públicos en La Plata, compañero por compañero de ATE, otro compañero recorriendo el Congreso de la Nación, además de los compañeros que se mantienen en las guardias adentro de una planta que tiene cuatro manzanas y que custodiamos en forma permanente. Quiero anunciar entonces en nombre de la Asamblea nuestra adhesión a la movilización del 24 de marzo. Yo hoy dije que le mandamos el segundo ejemplar a Manieto. No le íbamos a dar el honor de mandar el primero. El primer ejemplar es un regalo para la compañera Nora Cortiñas, que acaba de cumplir años, y a quien le dedicamos la impresión bajo control obrero de la vida de los trabajadores. Convocamos a movilizarnos este 24 de marzo junto al Encuentro Memoria y Verdad y Justicia contra la represión de ayer, contra la represión de hoy, por la cárcel, a los genocidas y a todos los represores. También queremos convocar para este 6 de abril a todos los trabajadores a que hagamos activo el paro que la CGT quiere hacer dominguero. Convocar una movilización para no convocar un paro. Me salió el tiro por la culata porque la movilización se transformó en una gesta que impuso el paro general. Ahora quieren un paro aislado para desahogar, como dijo Acuña. No vamos a desahogarnos. Vamos a luchar para tirar abajo el ajuste. Convocamos a que se realicen asambleas en todos los lugares de trabajo para que seamos miles, millones en la calle para tirar abajo el ajuste, un paro activo nacional y por un plan de lucha. Y entonces, con la moral más firme que nunca y habiendo lanzado la vida de los trabajadores de AGR decimos, viva las luchas obreras, reincorporación de todos los trabajadores por la reapertura inmediata de la fábrica. Abajo el ajuste y la represión. Abajo la represión, AGR no se cierra. Cada reincorporación, viva la lucha obrera. Abajo la represión, AGR no se cierra. La reincorporación, viva la lucha obrera, abajo la represión, a que no se cierra. Ya la reincorporación. Hola, para la cámara de Telefónico, si se va a alcanzar, pido una vez más. Esperemos a que se acerquen las cámaras y pasamos una vez el video. Bueno, con el fin del video vamos por finalizar la conferencia. Muchísimas gracias a todos y ahora vamos a pasar a ofrecerles la primera tirada de la viva para quien quiera los trabajos, de la viva de los trabajadores. Levanten un poquito. Bueno, clima de fiesta se vive allí en los talleres de AGR Clarín. Me voy a alejar unos metros para poder contar un poco lo que está sucediendo acá. Hay un clima de festejo porque pudieron a pulmón, pero también con la solidaridad de otros trabajadores y organizaciones sociales y políticas, poner en marcha la planta para imprimir la revista que ellos querían y no la que quiere y la que imprimen las patronales, ¿no? Eso me parece que es un paso muy importante que podamos hacer. Quisiera ver si nos podemos acercar un poco para que pueda hablar con nosotros, pero bueno, ahora están tratando de acercar aquí a las rejas la revista para que cada uno de nosotros nos podamos llevar, para que nos podamos llevar alguna revista, por supuesto, vamos a llevar alguna para tenerla también en la retaguardia. Dale, dale, con tranquilidad, Luis, deja que cada uno se lleve su revista, ya vamos a tener tiempo cuando se libere un poco el lugar de charlar con los trabajadores. Me parece que hay una pregunta fundamental para hacer ahora en la charla con los trabajadores, que es si AGR sigue siendo AGR Clarín o AGR es una fábrica en manos de los trabajadores que va a producir contenidos, ¿no? Me parece que esa es la gran pregunta, que quizás incluso no tenga una respuesta clara al día de hoy, pero sin dudas que ahora están haciéndole una nota a Pablo y después veremos si podemos tener alguna nota con ellos. Dale, dale, sí, seguramente han sido siempre muy gentiles con nosotros en toda la cobertura que hemos sostenido este tiempo, así que vamos a poder charlar más que seguro con Pablo Viñas para profundizar un poco este anuncio que han hecho los trabajadores, que en realidad hicieron varios anuncios. Los pasamos en limpio por si recién llegas a esta transmisión especial de La Retaguardia. En principio lo que dieron fueron pruebas de que AGR continúa viva como empresa. Digo, me salió de casualidad lo de continúa viva, pero digamos, lo que los trabajadores denunciaron es justamente esto, ¿no? Que la empresa AGR, a través del grupo Clarín, digamos, está haciendo operaciones comerciales con, por ejemplo, el Automóvil Club Argentino. Y lo otro que denunció es que los familiares de los trabajadores y los trabajadores mismos están recibiendo llamadas poniéndoles un plazo para arreglar al día de hoy, que si no arreglan su situación aceptando la indemnización que ofrece la empresa, no van a cobrar un solo centavo, una extorsión, ¿no? Para que los trabajadores abandonen el conflicto. La respuesta es esta que podés ver a través de las redes sociales de La Retaguardia. Ya la tenemos publicado en el Facebook. Ahora en un ratito la publicamos en el Twitter. Que es la salida de la revista Viva Las Luchas Obreras. Sale 50 pesos la revista de AGR Clarín, ocupada por sus trabajadores, dice la tapa. Bueno, a rascar la billetera y a conseguir 50 pesos para comprarla y ayudar a los trabajadores a sostener esta lucha. Es esencial, ¿no? Luis, en los conflictos sindicales, la economía, ¿no? La pata de tener guita para sostener un conflicto sindical es muchas veces olvidada por quienes son solidarios con los trabajadores, pero es una parte esencial para sostener las luchas, cuando las luchas son tan prolongadas como esta, que lleva 66 días de toma de la fábrica, que ha tenido ya la super máquina que nos contaba Pablo Viñas el otro día, funcionando nuevamente. Sí, decime, Luis. Sí, no, lo que decís es así, pero más teniendo en cuenta los parámetros que podemos medir en cuanto a algunas fábricas que han sido o dejadas por sus patrones o han hecho locaos patronales. Acá no es, si yo mal no recuerdo, en cuanto a cantidad de trabajadores en estas condiciones, puede ser Sanón, puede ser el Bauen, puede ser AGR, quizás hay otras, eran de 30, 40, 50 trabajadores, acá estamos hablando de más de 300, ¿no? Es un número para soportar un conflicto tantos días. Sin dudas que es una muy jugada, ¿no? La que están llevando adelante los trabajadores de Clarín. Ahí lo escuchamos a Viñas de fondo en esta entrevista que vos decías que está haciendo. ¿Con quién? Mira, no están identificados. Creo que son de Telefe que han venido aquí a hacer esta nota. Uh-huh. Está. Mira los teléfonos. Y ahora vamos a ver si podemos hablar. A ver, acá estamos con Pablo Viñas, que está mostrando la factura del ACA. Disculpen un poco la desprolijidad, pero aquí estamos trabajando, además, por fuera de las rejas. Ninguna desprolijidad, Luis, ninguna desprolijidad, al contrario, estamos, por lo menos yo estoy emocionado de recibir los sonidos que vos estás sacando desde los talleres gráficos. Pablo Viñas, estamos en directo transmitiendo desde la retaguardia, que siempre hemos estado en el conflicto. Bueno, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Podemos decir que AGR es de Clarín o ya es de los trabajadores en cuanto al control y a la posibilidad de poder ustedes poner en funcionamiento las máquinas? Bueno, primero, muchísimas gracias a la retaguardia, siempre presente, informando, que es el deber, ¿no es cierto?, de los medios. Así que, pero gracias por dejar de escuchar la voz de los trabajadores. No, queremos ser muy claros en esto. AGR es de Clarín. Y nosotros lo que estamos reclamando es que Clarín tiene que retomar la producción con los trabajadores que somos de Clarín, que somos nosotros los operarios que toda la vida trabajamos en Arte Gráfica Rioplatense. Plantear otra cosa sería asumir un cierre empresario que es falso, que es trucho. No estamos dispuestos a asumirlo porque sabemos que es mentira. Sabemos que, como hemos anunciado en la conferencia de prensa, los encargados siguen trabajando para asegurarse en forma tercerizada, si bien en forma con baja calidad, con bajo papel, ellos siguen asegurándose la producción y el transporte. Sabemos que las oficinas de recursos humanos siguen vigentes porque son las que se encargan todos los días de tratar de que los compañeros se arreglen con amenazas y aprietes a las familias. Y sabemos que las oficinas comerciales están vigentes. Con lo cual, Clarín tiene que hacerse cargo, tiene que retomar la producción, pero no con trabajo esclavo, sino con los trabajadores que tenemos organización gremial, convenio colectivo y nuestros derechos como debe ser. Pablo, te dejo con Fernando Tevele, que está en el estudio. Te lo dejo, Fernando, un ratito. Dale. Pablo, ¿Qué tal? Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros después de la conferencia. ¿Han conseguido, por lo menos a mí, que estoy acá en el estudio, pero estoy seguro también que a nuestros oyentes, han conseguido transmitir la emoción de encender la máquina de vuelta para producir? Seguramente era la intención, y quería decirte esto de arranque, digamos, lo han conseguido. Se nota que están emocionados ustedes y nos han emocionado a todos los que creemos que las máquinas son de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Se puede asegurar que la emoción nuestra ha sido mayúscula, porque muchos compañeros decían esto, el escuchar el ruido de la máquina, el ver la máquina produciendo, el volver a tomar tareas en la producción, muchos compañeros realmente trabajaban emocionados. A mí me tocó acercarme a la máquina encuadernadora cuando salieron los primeros ejemplares de la viva ya finalizada, y sentí como si estuviera en un parto, te soy sincero. Después, con respecto al tema de la intención, no era la intención de arranque. Lo empezamos a discutir en las últimas semanas ante la evidencia que Clarín se juega un desgaste que se extiende en el tiempo. Entonces discutimos en la asamblea muy reservadamente cómo hacíamos para dar un nuevo paso en el conflicto. Bueno, consideramos que esto abre un nuevo plano al conflicto. Estamos orgullosos de nuestros compañeros, de nuestra familia que vienen bancando, y bueno, lo logramos, sin contar inclusive con cierta información con respecto a cuestiones operativas de la máquina, de cierto software que maneja la empresa. Pero bueno, los que ponemos en marcha todos los días la empresa somos nosotros. Claro. Y bueno, hemos demostrado que las falacias que dice Clarín de que acá no queda gente capacitada es una patraria, porque la revista Viva que hemos hecho es muchísimo mejor en calidad que la revista Viva trucha, con el registro corrido, con los colores, con agua, con un papel de baja calidad que está haciendo actualmente el Grupo Clarín en Chile y en otras gráficas. Bueno, ¿y ahora qué? Porque han subido la apuesta, y en este subir la apuesta sentido esta emoción y esta idea de que ustedes pueden solos, ¿no? Y te acordás que en una charla que tuvimos el 8 de marzo, yo me acuerdo la fecha porque estaba solo aquí en el estudio, porque las compañeras estaban en la calle, ¿no? En aquella charla que tuvimos yo te pregunté por qué no una fábrica recuperada, y vos explicaste la dificultad de este caso en particular para hacer una fábrica recuperada. Pero haber encendido la máquina me parece que también es un desafío nuevo para ustedes. Bueno, paso a paso. Ahora a vender con toda la revista Viva de los Trabajadores, a colocarla a través de los sindicatos, las organizaciones obreras, el mano en mano, la solidaridad popular, para sostener con toda esta lucha, para difundir el conflicto acá y en todo el país, ya en forma detallada. En la revista van a poder leer la represión que hemos sufrido, las presentaciones judiciales, los juzgados, cómo están actuando, los pronunciamientos de las organizaciones de derechos humanos y quienes nos han saludado. Van a poder leer en nuestra nota sobre el cerco mediático que venimos sufriendo de parte de los grandes medios. Van a poder leer una nota también sobre la situación financiera de Clarín y el escándalo de que una empresa que factura 40 mil millones ha tenido de ventas netas en el 2016, 40 mil millones de pesos, echando al personal entero de una empresa. Así que bueno, paso a paso, ahora a vender con toda la revista, a seguir difundiendo, a seguir peleando por la reincorporación, pero tenemos muy claro que acá Clarín no se va, que está haciendo presentaciones en la justicia, por lo tanto acá la lucha es porque cuando se reabra la fábrica sea con nosotros, con los trabajadores de AGR Clarín, con las conquistas que tenemos, con los derechos gremiales que tenemos y con el convenio colectivo. Estoy viendo aquí la tapa de Viva las Luchas Obreras, la revista. Perdí el audio, Te decía, ¿me escuchás ahí? ¿Ahí me escuchás, Pablo? Te decía que tengo aquí la tapa de Viva las Luchas Obreras, la revista de AGR Clarín, ocupada por sus trabajadores, sale 50 pesos. ¿Cómo la puede adquirir la gente que quiera leerla y de paso ayudarlos? Bueno, la revista desde ya, acá en Corrales 1393, en el barrio de Pompeya. Mañana, todo lo que se movilice en la Plaza de Mayo, también vamos a tener un ejército de trabajadores de AGR Clarín ofreciendo la revista a toda la población que sale a la calle, que sale a luchar por los derechos contra la represión. Así que mañana va a ser una gran oportunidad de venta. Y bueno, vamos a ir colocando puntos de venta que iremos anunciando en distintas partes del país. ¿Cuántos ejemplares? Por lo pronto, la vía para comunicarse en este sentido es el Facebook Trabajadores de AGR Clarín. ¿Cuántos ejemplares imprimieron? Miles de ejemplares. ¿Miles de ejemplares en aquella Hyundai gigante que nos decías, que nos contabas? No en la 3026, sino que hemos puesto en movimiento la rotativa 1004, una plana, hemos trabajado en la copia, en la preprensa, han trabajado los compañeros de mantenimiento, los ampis, las bobinas, y como decíamos acá, incluso hemos abierto una nueva área, porque la redacción de la revista estuvo a cargo de los trabajadores. Bueno, te dejamos un abrazo. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por su presencia. Hemos charlado con Pablo Viñas, él es el delegado general de AGR Clarín. Luis. Bueno, estoy aquí. Mientras vos conversabas con Pablo, yo ya tengo 4 ejemplares de la revista que llevaremos para ahí, para la retaguardia. Está muy bien. Para que la puedan ver todos los compañeros y compañeras y adquirirla. Y bueno, también yo creo, estaba pensando en esto, cuando los compañeros de Tiempo Argentino se confluyeron en cooperativas y sacaron el primer número, que lo pusieron, si mal no recuerdo, fue justamente también un 24 de marzo o alguna de las movilizaciones gigantes que se hicieron en la Avenida de Mayo, y se había agotado la edición que habían largado los compañeros de Tiempo, ¿no? Y me parece que mañana va a pasar lo mismo con la viva de la lucha de los trabajadores, ¿no? Y sí, mañana, el 24 de marzo, es otro, digamos, es como otro compromiso de todos aquellos que participen en la marcha, en colaborar en esta lucha y en este sostén, porque parece que no, pero el dinero que vaya a las arcas de los compañeros es muy probable que les dé para sacar un número 2 de la revista Viva de las luchas obreras. Bueno, estaremos disfrutando el primero y esperando el segundo. Pero por ahora a disfrutar el primero, que vos ya tenés ahí en mano, que nosotros estamos viendo y estamos publicando a través de las redes sociales para compartir con nuestros oyentes, pero que estamos ansiosos por tener en nuestras manos. Ahora, para entender la magnitud de lo que es el taller, vos fijate, ¿no? Por eso yo les preguntaba si habían encendido la máquina grande. No, no es la máquina grande, es una máquina de las más pequeñas y analógica, ¿no? Lo que es ese taller. Sí. Bueno, yo creo que aquí ya están sacándose fotos entre los compañeros, los familiares, los distintos representantes de organizaciones que se han hecho presente. No veo ahora por acá para poder entrevistar a alguno de ellos, pero anunciaron, Luis, que el primer número era para Nora Cortiñas a modo de regalo. Sí. También por su cumpleaños, que fue en el día de ayer. Norita no estaba ahí, ¿no? ¿O sí? No está Norita, no. Bien. Norita no ha venido. Seguramente se la entregarán en la ronda de las madres de esta tarde, en la que también estaremos presentes como todos los jueves, ¿sí? Claro. Bueno, si te parece, cerramos entonces esta transmisión especial. Como quiera, yo creo que sí, ya lo fundamental para nosotros, desde el punto de vista de lo que hacemos siempre de comunicación, estar en donde la mayoría o casi ningún medio masivo está, pudimos llegar acá y bueno, seguir esta tarea tan impresionante que llevan adelante estos trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta que el enemigo no es un pichoncito cualquiera, sino que es el patroncito de estancia, ¿no? Lamentablemente tenemos que nombrarlo de esa manera. Uh-huh. Tiene un medio que, acordémonos cuando los compañeros marchaban denunciando allí arriba de la autopista 25 de mayo, que tapaban el estudio con fotos y con otras cosas para impedir que se viera en el fondo del estudio, donde los periodistas, entre comillas, alcahuete de la patronal, obviaban lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Y hoy están acá, siguen estando, se van a quedar, y de los que estuvimos de la reja para afuera, no quedó uno sin la revista Viva de los trabajadores, sin llevársela, ¿no? Bueno, fíjate si alguien te puede sacar una fotografía con la revista para que nuestros oyentes y lectores puedan verla a través de nuestras redes sociales, ¿no? Y bueno, cerramos juntos esta transmisión especial que lo tuvo a él, Luis Angió, allí en el lugar, en los talleres de artes gráficas Río Platenses, allí en la Avenida de los Corrales, y a mí, a Fernando Tevele, aquí en el estudio de Radio La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia en el barrio de Mataderos. Gracias a todos los que estuvieron escuchándonos y replicando en redes sociales. Sabemos que han sido muchos oyentes los que han querido estar presentes y acompañar a los trabajadores de AGR a través de esta transmisión especial de La Retaguardia. Un gran abrazo, Luis, y la seguimos en la próxima. Bueno, gracias. Gracias por habernos aguantado un poco acá con esta transmisión, que no fue fácil. Te imaginás que transmitir una parte de un lado de la reja y otro del lado de adentro, no, se complica un poco, pero bueno, más allá de la calidad de la transmisión, lo que importa es lo que vinimos a hacer y lo que nos dieron los compañeros como ejemplo, ¿no? Igual la calidad fue impecable, Luis, quedate tranquilo, y la calidad no solo técnica, sino también periodística. Un abrazo, gracias. Adiós, chau, chau. Bueno, y con Luis nos vamos todos, apagamos la luz del estudio por un ratito. Nos vamos a volver a encontrar, por supuesto, en toda la continuidad informativa de Radio La Retaguardia. Los queremos invitar a pasar esta noche a las 21 por la radio para escuchar oral y público el programa de los juicios a los genocidas. Se imaginarán, a las puertas de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, claramente va a ser un programa especial, aunque sea, digamos, la cotidianeidad de oral y público, abordar los temas vinculados al terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y mañana, 24 de marzo, vamos a estar participando de la radio abierta que se va a realizar desde las 13 allí en la Plaza de los Dos Congresos, en la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Nosotros marchamos como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pero a la vez decimos, anda a la marcha que quieras, anda a ninguna marcha, anda a marchar ahí por las veredas. Lo que más nos importa es que el 24 de marzo estemos todos en la calle. Nosotros elegimos con quién marchar y marchamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Pero la verdad es que pensamos que lo importante, el 24, mañana, es estar en la calle, si estás en Buenos Aires o en cualquier punto del país donde haya movidas, que es en todas partes del país. Encontrá tu movida y salí a la calle, porque es importante plantar bandera en este momento y decir, son 30.000, fue genocidio. Les agradecemos, seguimos en la continuidad de La Retaguardia, ya. La Retaguardia Radio. Transmisión especial.